ti, me dio una copa de vino, me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo. Subimos a un viejo pueblo los dos, hasta el alba los quisimos. Me acompañó hasta mi barco, le di como recuerdo mi anillo. Hasta tu puerto volveré, volveré, volveré. Serás mi estrella si tú me esperas, volveré. Por mí, pregunta a los marineros, se sienta frente a la puerta y allí suspira por mis recuerdos. Si alguno le da una copa se va, porque le enseña mi anillo. No es una promesa rota, es ya la historia de un compromiso. Volveré. Hasta tu puerto volveré, volveré, volveré. Serás mi estrella si tú me esperas, volveré. No es una promesa rota, volveré, mi amor. Hasta tu puerto volveré. Volveré, volveré. Serás mi estrella.